me llaman la resentida, porque me han visto llorar. ¿Dónde estarán mis ojos? ¿Dónde dolidos? ¿Dónde andarán? ¿Dónde estarán mis ojos? ¿Dónde dolido? ¿Dónde andarán? ¿A dónde se fue el pañuelo? Solito, por donde vida mi corazón, por donde va solito, por donde vida mi corazón. Deja mi llanto crecer, tu ausencia no tiene fin. Me voy cantando tu nombre y él va llorando dentro. Cantando tu nombre y él va llorando dentro de mí. Adentro la zamba que te bailaba, siento que no volverá. Los ojos que adoraba soñando triste te pensará. Los ojos que adorabas soñando triste te pensará. Qué pena tan resentida, que ni te quiere penar. Te pierde por la zamba y en el pañuelo te vuelve a hallar. Te pierde por la zamba y en el pañuelo te vuelve a hallar. Deja mi llanto crecer, tu ausencia no tiene fin. Me voy cantando tu nombre y él va llorando dentro de mí. Voy cantando tu nombre y él va llorando dentro de mí.